y Poemas Radio. Es miércoles 2 de mayo y damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Muy buenas tardes, servidor Joaquín Recién, los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Esperando que en unos momentos, bueno, pues esté lista la comunicación con el señor José Saldaña, hoy que es miércoles, y que nos hace favor de acompañarnos, ¿verdad? Mientras tanto, déjeme decirle a usted la frase de Joseph Joubert: es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Tal vez no todos estemos de acuerdo en esta frase, pero viene a colación por los momentos que se están viviendo sobre la transmisión del debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Como usted sabe, hubo una posición, pues, un tanto grosera, bastante prepotente, por parte de Ricardo Salinas Pliego, el concesionario, hay que decirlo, que no es el propietario, es el concesionario de las señales que se transmiten a través de dos canales, que son el 13 y el 7, y que se le otorgaron a una empresa cuya denominación es Televisión Azteca, entre otras denominaciones. Pues bien, ellos dicen que es más importante transmitir el partido de fútbol que el debate. En la misma se citó Televisa, quien ya, según se supo anoche, pues dio un pasito para atrás y dijo: bueno, vamos a transmitirlo por el Canal 5. Sabido es que el Canal 5 no es de cobertura nacional. Por lo tanto, bueno, pues tendría una cobertura local, se vería solamente en el Distrito Federal, en algunas áreas conurbadas, y obviamente a través de los servicios de cable. O sea, quienes tienen servicio de cable, pues pueden tener acceso, igual en el caso de otras empresas que tienen servicios de televisión de paga, pues a los canales, a todos los canales de Televisa y de Televisión Azteca. Solamente así se puede ver en el caso de Televisa, porque le repito a usted, Televisión Azteca dice no. Bueno, aquí habría algunas cuestiones en discusión. Y la interrogante de qué papel juega el Estado en este tipo de situación. ¿Cuál es la posición del Estado? Bueno, yo creo que la posición del Estado debe ser, hoy por hoy, recordarle a los accionistas mayoritarios de ambas empresas, o a los dueños, como quiera usted llamarles, es decir, a don Ricardo Salinas Pliego y al señor Azcárraga Llan, que son concesionarios, que no son los dueños de las señales transmisoras ni del espacio en México. Ellos tienen una concesión y por lo tanto todo aquello que es de interés general, de interés público, pues debe ser transmitido de acuerdo a las necesidades y al tema que se trate, incluso de manera gratuita, ¿eh? Porque ellos, le repito, tienen una concesión del Estado. Bueno, eso tendría que ser por una parte, porque por la otra parte también el Estado podría hablar con los señores de la Federación Mexicana de Fútbol y hablar lo suficientemente fuerte como para que tuviesen que mover su horario de partido. ¿Por qué no? ¿Por qué no frente a una exposición, a una transmisión, a un evento que obviamente habla y está debidamente demostrado que va a marcar cuál va a ser el futuro de este país? No pueden entonces los señores de la televisión y tampoco los de la FEMEFUT estar en la anarquía total, en un país sin ley, sin autoridades, sin nada. Pero déjeme decirle también a qué corresponde este juego y por qué creo yo que están uniformados tanto los de Televisión Azteca como los de Televisa. Sabido es que el señor Peña Nieto dijo: yo no voy a debatir en el programa de Carmen Aristegui. Posteriormente fue invitado por el Grupo Milenio también para llevar a cabo un debate. Dijo: no, tampoco voy. Después ya se supo que la estrategia de su equipo, de su cuarto de guerra, de su gente, es: no vamos a exponerlo demasiado. Dicen que porque como va ganando, no tiene necesidad de exponerlo ni a críticas, ni a debates, ni a nada por el estilo, salvo los que la autoridad ordene. Bueno, como el señor Peña Nieto es también, y sabido lo tenemos, el candidato de las televisoras, bueno, pues las televisoras lo arropan y dicen: no, ¿para qué lo vamos a exponer? ¿Para qué queremos que todo México se entere si hay ofensas, dislates, señalamientos, si hay preguntas incómodas, si en el debate se ven mejor los otros y él no queda del todo bien? Pues ¿para qué lo exponemos? No tiene caso. Y si podemos echar mano, porque no hay autoridad, este país no tiene gobierno que no lo impida, y la autoridad local, bueno, pues ya hasta le dio su peinadita al formato, pues ¿qué esperamos? Que no actuamos, ¿verdad? Entonces, en el fondo todo se trata de arropar al señor Peña Nieto, de que no lo lastime, pero si ni el pétalo de una rosa, ya no digamos un ventarrón que lo despeine, no, ni el pétalo de una rosa lo debe tocar. Bueno, todo esto nos debe llevar a pensar a qué clase de autoridades nos sometemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están arriba de nosotros? Y esto no hace más que darle en toda la razón al señor Saldaña cuando habla del manipuleo brutal de las televisoras hacia la conducción y el gobierno de México. ¿Hasta dónde ha llegado el poder de unas concesiones que se pueden retirar, pues cuando queda perfectamente demostrado que van en contra de los intereses nacionales y de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, que son los auténticos propietarios de esas transmisiones, de esas concesiones, verdad? ¿Qué te parece, señor Reséndiz? ¿Nacional? ¿Dónde? Es que no escucho, te tenía cerrado el micrófono. No, está cerrado el micrófono, está abierto. ¿Sí, ya se me escucha? Sí, ya te escucho. Okay, le digo que me parece que el debate entre los candidatos presidenciales es un asunto de carácter nacional, de importancia fundamental para todos los mexicanos, y como tal debe de ser tomado por la autoridad electoral por un lado, como por el gobierno federal por otra parte. Me parece que un debate de esta naturaleza, de este carácter, tendría que ser transmitido en cadena nacional, muy por encima de la rentabilidad económica que le tenga a una empresa en particular un partido de fútbol, de una liguilla, de un torneo, creo que debe de tener prioridad la transmisión a todos los mexicanos por tele, por la señal abierta, por los canales de mayor audiencia. Por todos lados. Así es, para que se enteren con mucha precisión, de forma directa, por parte de los aspirantes, quiénes, cuáles son su propuesta de nación, su proyecto y sus programas de gobierno de cada uno de los candidatos, tanto del candidato del PRI, Partido Verde, como del aspirante panista, doña Josefina Vázquez Mota, como el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto también del candidato del PANAL, de don Gabriel Cuadri de la Torre. Creo que la especificación de estos proyectos, de estos programas, es de importancia fundamental para todos y cada uno de los electores, a fin de que puedan determinar con precisión por cuál candidato y, por supuesto, por cuál proyecto de gobierno y por cuál programa habrán de definirse el 1 de julio. Si esto no es visto así por la Secretaría de Gobernación, que maneja o que despacha ahí don Alejandro Poiret, o por el Instituto Federal Electoral, que está como consejero presidente Leonardo Valdés, me parece que están en una posición equivocada, y creo que tanto el Instituto Federal Electoral como la Secretaría de Gobernación deberían de obligar a las televisoras, no solamente a TV Azteca, sino también a Televisa, para que el debate sea transmitido en cadena nacional por señal abierta. Sí, hay algunos que dicen, ¿verdad?, que bueno, que debe haber una total libertad para saber si la gente quiere ver el partido de fútbol o quiere ver un debate. Esa libertad existe, si esa no se está poniendo a consideración y está en ese renglón. Lo que no puede ser es que por un partido de fútbol cambien un debate presidencial. Mucho menos que, mira, hace muchos años que los estadios no se llenan, ¿eh? Es una mentira. También es una mentira que el fútbol ya sea un deporte. Es un vil negocio en el que se compran equipos, se compran goles, se compran triunfos, se lleva al que en ese momento se requiera, ya sea publicitariamente, para subir bonos, para lo que tú quieras y mandes, a campeonatos. Todo se compra ya en el fútbol. Se compran las piernas, se compran los directores técnicos, se venden los árbitros, todo se compra. Así es. Es un vil y redondito negocio, fíjate. Pero ¿por qué le resulta un negocio? En Aguascalientes habremos de recordar, el entonces gobernador Reynoso Femat, bueno, pues les acondicionó, les hizo el estadio al equipo que juega en Aguascalientes. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo de las fechas. A ver si don Jorge Saldaña está en la línea ya, a ver si él se acuerda cómo se llama. Don Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Acordarme de qué, oye? ¿De cómo se llama? ¿De cómo se llama el equipo que juega en Aguascalientes? El equipo de... Ah, ¿que no son los Tiburones Rojos del Veracruz? No, esos son de Veracruz. Ah, esos de Veracruz. No, pues quizá, ¿cómo se llamará? Yo, mi cultura futbolística llega a los Tiburones, a los Escualos. No, pues a mí ya nomás llegaba el Pachuca y se acabó. Pero bueno, el chiste está en que los propietarios de estos equipos, en las entidades, hacen que los ayuntamientos, los gobiernos estatales, paguen el mantenimiento, el sostenimiento, la luz, todo lo que se necesite en los estadios, y ellos son los que se quedan íntegros con el dinero del boletaje. Los estadios no son suyos, salvo en algunas excepciones, como lo es el Estadio Azteca, por ejemplo. Pero en el resto, como sucedió en Aguascalientes, tan criticado, bueno, pues ellos pagan todo y los equipos se quedan con todo el dinero. Pero ya los estadios no se llenan. Es mentira también que México sea un país en el que los ciudadanos están más ocupados en ver un partido de fútbol que dedicados a enterarse de qué es lo que va a suceder con situaciones tan claras, tan dramáticas como las que vive el país, y con la posibilidad de un cambio. De un cambio, porque, pues sabemos, está muy claro, ha sido ya su posición, ha sido debidamente anunciada. Bueno, pues el señor Peña Nieto corresponde a la derecha abierta y totalmente, y creo que más derecha que la derecha del PAN. porque no solamente continuarán los compromisos con la iglesia, sino que ya el coordinador de campaña, el señor Videgaray, fue muy claro cuando dijo que las primeras acciones que emprenderá don Enrique y gana la presidencia será la privatización, la entrada de empresas privadas al ramo petrolero, porque es algo que va a salvar al país. Y bueno, como esas, tienen muchas otras medidas de auténtica derecha que no tienen nada que ver. Seguramente veremos la llegada de los de impuestos a los alimentos y a las medicinas. Y ya veremos todas estas, las reformas laborales, puestas en marcha en beneficio de unos cuantos, y haciendo todavía más profunda este abismo entre las clases sociales. Pero iniciamos el programa, Jorge, hablando de las transmisiones y de la razón que siempre has tenido con tus críticas a las televisoras, que hoy se pretenden erigir más allá del Estado y del gobierno. Sí, fíjate que lamentablemente sí, estaba yo escribiendo hace ratito que el objetivo fundamental de una televisora, de una institución, inclusive de algunas radiotelevisoras, es el hecho de tener el control, no de la democracia, no el control de lo electoral, no el control de la educación ciudadana, sino tener el control del poder. Finalmente, a un concesionario de televisión le importa poco que el gobernante sea de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, de ultraderecha y de ultraizquierda, con tal de que tenga el suficiente grado de corrupción para protegerlo, ese señor estará bien. Por ejemplo, en el hecho de que la televisión, hoy en la mañana me llegó una película en la cual se nota un reportero que dice: y ahora a continuación vamos a presentarles a usted cómo actúan los delincuentes, y se ve un robo. Dos individuos se abalanzan contra una persona, le quitan su bolso, sus pertenencias, lo cachetean y se van. Y el locutor, muy amablemente, dice: estos son los esfuerzos que hacemos en nuestro noticiero para llevarle a usted la auténtica verdad de lo que acontece en las calles de México. Es decir, ¿dónde está el regente? ¿Dónde está, en fin, partido opuesto al de la televisora? A los otros dos días, confiesa un mozalbete, un chico como unos 15 o 16 años, dice: éjele, mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo para hacer el asalto y lo filmamos, y como mi hermano es camarógrafo del canal, quedó tan bonito que lo presentamos en el canal como un noticiero, y el locutor lo da como un noticiero. Alguien que hace eso periodísticamente, tú y yo lo sabemos, es un acto delincuencial. Y eso se presentó en el noticiero del señor del Canal 13, cuyo nombre no me acuerdo, un joven de bigotes, él. A la Torre. Después hay una... esa película tiene que conocerse. Es cuando muere el simpatiquísimo cuate, el gordo Stanley. Cuando muere Stanley, visto a lo lejos, todo el Canal 13, a donde yo con mucha nostalgia pertenecí por 22 años, me parece, pues cuando muere Stanley, la indignación, la frustración, el cariño, el afecto, todo, se pidió verdaderamente la destitución desde el regente de la ciudad, Cárdenas, hasta el régimen de la República. A la media hora querían una solución, a la media hora pedían la destitución de Cárdenas, a la media hora decían: esto tiene que cambiar, un joven que se apellida Jorge Mafalda o Garrafalda o no me acuerdo cómo se llama, ese golpeaba en la mesa, otro decía: alguien tiene que renunciar. Se pidió la caída del sistema porque no eran de su partido. Y a los pocos días se descubrió que la génesis del delito de mi queridísimo amigo Paco Stanley era otro. Entonces, en una televisión que está formando parte de la opinión pública y haciendo su campaña, no puede hablarse de una verdadera y auténtica democracia. Es un punto de vista. Adelante. Bien, vamos a un corte, si no tiene inconveniente. No, permíteme, yo creo que es un punto de vista que se queda corto, Jorge, porque mira tú que la prepotencia con la que se expresó Salinas Pliego para hablar de que no iban a transmitir el debate porque no les interesaba, porque estaba el partido de fútbol, es realmente grosera, falta de toda ética, de respeto. Estaba yo comentando que les olvida que son concesionarios. Si tuviésemos un gobierno que no los tuviera como cómplices, la reacción tendría que ser otra. Fuerza. Pero fíjate tú, si hay un Beltrones, ¿verdad?, que dice que las televisoras ya cumplen con difundir en tiempo oficial los mensajes de los candidatos y los partidos políticos, que no se haga tonto Beltrones, hombre, si todos sabemos que los descontones de impuestos, ¿de qué son? ¿De qué son? Obvio. Ramírez Marín dice que las televisoras están en toda la posibilidad de hacer lo que mejor les parezca y que es abusivo exigirle a los ciudadanos que vean el encuentro ante candidatos y a las televisoras que lo transmitan. Ah, caray, cuando hay momentos de definición en los países, eso es lo difícil. ¿Qué tal si todo ese dineral que se les da a los partidos políticos y esos a los candidatos para que hagan sus campañas, se les cancela y mejor se presentan cada dos semanas a un debate frente a la televisión y se presentan cada dos semanas en un horario serio en el que la gente sepa y se siente escuchar las propuestas en lugar de estar viendo todas las ciudades sucias, claro, llenas de carteles, ¿verdad? En lugar de estar pagando transportaciones, giras, dinero, todo en exceso, cuando se puede hacer de una manera normal, claro, una campaña normal, poco costosa, y presentarte ante un auditorio de varios millones cada dos semanas, cada semana. Es que vivimos las épocas de la farandulización de la política. La hemos vuelto o fútbol, que es la futbolización de la democracia, o la farandulización de la política. Hay un programa que se llama Campañeando. Ah, sí, cómo no. Sí. Adelante. Sí, que son verdaderamente de vergüenza. Ahora, también comentaba yo el otro punto, Jorge. Para mí todo esto es un círculo de protección a Peña Nieto. Porque obvio, como no saben en el debate cómo va a salir, qué tan raspado va a quedar. No, y es obvio que han de decir, bueno, como es de suponer, es lógico, que si él es el puntero, pues los otros tres lo van a agarrar, ¿verdad? Espérate. Pero que ya se les olvidó que antes el IFE hizo su chambita y quitó todo aquello que pudiera resultar molesto para un debate. No, pues ahí entran las encuestas. Las encuestas ya tienen, ya nos han comunicado, y lo hacen 24 horas al día, desde las 6:30 de la mañana, 5:30 creo, de la mañana, hasta las 11:30 de la noche o más tarde, los encuestadores se han posesionado del cerebro nacional para decirle, ya hay un ganador. Yo pretendo que el decir por quién yo voy a votar es faltar al artículo 40 de la Constitución, donde dice que el voto es secreto. Y si el voto es secreto, obviamente la intención de mi voto también lo es. Pero no hay nadie que defienda el hecho de que cuando ¿cómo se llama el señor? Roy Champs, en francés, ¿qué quiere decir? Roy Campos, dice en banderilla 7 van a votar por Peña Nieto y yo soy uno de ellos, está revelando, está violando la Constitución, está violando la Constitución y está violando uno de mis secretos, porque él vino con marrullerías, me puso una cámara encima, me puso la mano en el hombro, me guiñó el ojo y yo le tengo pavor a la televisión y dije por quién iba yo a votar, pero se lo dije a él. Y él viene a todos los programas que hay en el mundo y en todos los programas dice, va adelante mi candidato. porque en banderilla 7 personas van a votar por él. Está faltando a una de las características del voto, que tiene que ser secreto, es universal. El voto claro. Tiene que ser para todos los que tienen derecho a hacerlo. El voto tiene que ser secreto. Es universal, no me acuerdo qué otra cosa, y secreto. Y cuando él lo dice, ya no es secreto, viola la Constitución, pero lo dice todo el día. Entonces, si hay 30 o 40 días en la cual se está repitiendo todos los días eso, yo por la ley de seguir al triunfador, ya escogió por mí. Claro, así es. Así es. Bueno, si te parece, ahora sí nos vamos al corte. Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Bueno, pues, I've got you. Ya ve usted que como no tuvimos programa el lunes ni el martes en razón del puente, de otro puente más que se presentó ahora en mayo, este mes que va a ser el mes de los puentes, porque ahí viene también el del 10 de mayo y luego el del 15 de mayo, y bueno, de puente en puente, al fin que pues todos estamos en jauja, los niños en las escuelas van requete bien, pueden faltar todo el tiempo a clase, pues como que se nos juntó el lavado con el planchado, mi querido Jorge, porque pues ya tenemos noticia de las espectacularidades de los desfiles del primero de mayo, ¿verdad? Sí, parecería ser que... Bueno, pero el primero de mayo se le ha querido quitar toda la trascendencia peligrosa que tenía de ser el primero de mayo, hasta la voz de la televisión que quiere que ya sea el 1 de mayo, lo cual no es menor. Es decir, si uno una fecha siendo el primero de mayo tiene la connotación de que es una fiesta del trabajador, fiesta del que está fregado, es una fiesta de aquel que es explotado y que tradicionalmente ha sido la parte sensible de la sociedad. Pero si decimos el uno, the one, the first, quién sabe cómo ¿verdad? Se diga en inglés, pero en fin. Bueno, eso ha bajado todo eso. Ahora, si pensamos que en nuestro país es una realidad que el sindicalismo no es honesto a cabalidad, pues entonces el problema está en que ya se deforma mucho cualquier celebración, cualquier conmemoración de una gesta, de un hecho heroico, noble, digno y socialmente aceptable. Por eso se ha degradado mucho las fiestas de reivindicación de los derechos del pobre. ¿No te parece? ¿Te acuerdas que todo esto se inició por un bombazo que hubo en Palacio Nacional? ¿Te acuerdas? Un primero de mayo aventaron una bomba que le dio ahí, medio lastimó a uno de los invitados. Creo que era el marido de Talina Fernández. No me acuerdo cuándo fue eso. Alejandro Carrillo Castro. Sí, me acuerdo de Alejandro Carrillo Castro, pero no sé cuándo lo lastimó una bomba. ¿Quedó mal? No. No, para nada. Bueno, no ha estado bien nunca, pero no quedó mal por eso. Resulta que a partir de entonces, bueno, Cedillo abandonó la plaza, ¿recuerdas? Sí. Ya no hubo jamás desfiles del primero de mayo desde su sexenio. Y bueno, fue una plaza que de inmediato la tomaron los sindicatos independientes, pero que también por alguna razón se había visto disminuida hasta su participación en el primero de mayo. Hoy, los sindicatos regresaron a llenar la plancha del Zócalo Capitalino a reventar de nuevo. Fíjate, estuvieron las 39 agrupaciones del Congreso del Trabajo. Pero habrá que ver que, bueno, traían su jiribilla, porque pues el Congreso del Trabajo, como la CTM, está del lado del PRI. Y bueno, aprovechan tiempos electorales, pero salieron. Eso no quiere decir que los trabajadores no tengan la razón por todo lo que están protestando. También escribieron los de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, que exigieron votos de castigo en contra del PAN y del PRI. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque son los dos partidos que han tenido en sus manos el poder, el futuro de México, y mira lo que lo han llevado, ¿no? Pero no solamente tenemos esto para reflexionar del primero de mayo, sino también el soberano escándalo, con razón, ¿verdad?, de cómo están ya las cuentas saliendo a relucir contra Javier Villarreal, el ex tesorero de Coahuila. Cómo ya en los Estados Unidos le han seguido una investigación que incluso pretende ya involucrarlo, se presume que está involucrado con lavado de dinero. Y el escándalo tiene que, no solamente el escándalo, sino la investigación, tiene que alcanzar a su jefe, por supuesto, al señor Moreira, ¿no te parece? No, desde luego que en el mundo de la política nacional nadie puede dar un ejemplo de honestidad. Los 70 años del priismo fueron 70 años de compartir, de aceptar, de asimilar una conducta nacional involucrada con la falta de honradez y con la corrupción, desde luego. El PAN quiso, nos garantizó, nos, es una manera de decirlo, garantizó terminar con ese problema, y en muchos ángulos parecería ser que lo empeoró. Y decir, si antes había corrupción con un grado relativo de seguridad, el PAN hizo que desapareciera evidentemente el concepto de la mediana seguridad que había. En consecuencia, debemos de intuir que las cosas empeoraron. Y nada más. Pero dramáticamente, porque mira que en este asunto de Villarreal, pues hay que involucrar a los bancos, no por las comisiones que se llevan en el otorgamiento de este tipo de créditos, no quiere decir que deban tener la cartera abierta y dárselas por estas cantidades a los gobiernos de los estados, o sí. No hay tampoco una investigación, porque si tú vas y pides cualquier crédito, y sobre todo si es para una empresa o para algo productivo, etcétera, te ponen todos los peros del mundo, Sí, todos ¿cuánto te cobran? Bueno, y además Hacienda está sobre de ti para ver si liquidas las tarjetas, haces depósitos en efectivo, cómo mueves tu dinero. En cambio vemos que estos señores pueden retirar sumas estratosféricas y nadie les dice nada. Sí, lo ideal sería que hubiese un criterio y una filosofía en el cual se le indicara al pueblo que tiene que dejar de ser una víctima. Tenemos un victimario. Todo lo que constituya prácticamente poder, así se pueda llamar iglesia, empresariado, televisión, bancos, todo es una fuerza que viene y recala en las flacas espaldas del pueblo. Ahora que decías de los bancos, yo una vez quise tener una cuenta en dólares porque el banco lo permitía y porque iba a hacer un viaje a Estados Unidos. Me dijeron, oiga señor, por medio de esta carta en inglés que venía, usted nos firma. Y digo, ¿para qué es la carta? Bueno, pues si finalmente quiere decir que nosotros podemos invertir su dinero mientras usted no lo saca. Lo invertían en Islas Caimán. Les pagaban 9.5% y a mí me pagaban, ¿sabes cuánto? 0.25. Es decir, menos de 1%. Ellos ganaban libremente 8% con mi dinero. Fíjate nada más. Eso se llama robar. Sí, y eso el gobierno lo tolera. Pero te digo que aquí habría que investigar también a los bancos sobre estos créditos millonarios. Y bueno, llama la atención que allá en Texas a estos Villarreal pues están decomisando 20 millones de dólares, activos por 6 y pico de millones más. Bueno, llega a los 27 millones de dólares lo que le están decomisando. Estamos hablando de 300 millones de pesos. 300 millones contra los 30,000+ que debe Coahuila. Me parece que es solamente una punta, o que este señor Javier Villarreal va a ser el chivo expiatorio de toda la fortuna de los Moreira. Porque, entre otras cosas, si tan preocupados estuvieran realmente por investigar, habría que conocer que Moreira es el dueño de la casa de Versace. Porque, ¿sabes qué? Uno de los hermanitos la compró, ¿eh? Sí. ¿De qué así, casa dijiste? La de Versace, la del modisto. Ah. ¿Y eso es de vestidos de mujer o qué? Sí, de vestidos de mujer. Es una marca famosísima, carísima también. Es un diseñador mundialmente conocido. Y bueno, su mansión no es poca cosa. Y vale muchos, muchos millones de dólares. Y un Moreira la adquirió. Y esto no lo sabe solamente Lili Arellano, lo sabe todo Coahuila. Todo Coahuila. Fíjate nada más, porque además toda esta gente, dentro de su miseria humana, está la de ser presumido. Y entonces lo platican. Y lo platican. Y lo platican. Como aquí en Quintana Roo se nos vinieron a sentar en Cancún todos los funcionarios ligados al primer círculo delgueño de Eugenio Hernández, el exgobernador de Tamaulipas. Y sabes que en sus tertulias para acercarse a la sociedad cancunense, siempre dispuesta a tomar buen vino y buenas viandas, pues cínicamente dice: nos tuvimos que venir de allá porque ya no aguantábamos, ¿no? Algunos creen que nos pasó la mano con la lana que nos sacamos, pero pues apenas, porque necesita uno vivir bien. Fíjate nada más, con ese cinismo, con ese descaro. Mira, yo no es que los elogie, ni mucho menos que los apoye, ni que los disculpe, pero es la evidente cultura que tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo era un niño. Había una cierta... Ay, no hablemos de esos tiempos, qué barbaridad. No, pero mira, desde aquellos tiempos había dichos que justificaban el hecho de que en la política era un terreno de caza abierta. Se podía totalmente y justificadamente quedarse con el dinero del pueblo. No es pecado, porque no se especifica que el dinero no se usó para este enfermo, para esta señora, para este pobre. Es global. Entonces, si tenemos como dicho de que todo lo que en política cuesta dinero es barato, de que el que no tranza no avanza, de que un político pobre es un idiota, de que que me pongan donde hay, no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Todo eso es la justificación verdadera y auténtica de que en la política está permitido robar. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Pues sí, claro, visto así. Vámonos al corte. Vamos. Y ahorita regresamos. I've got you under my skin. Bueno, pues tenemos entonces todo este cúmulo de situaciones que nos revelan, según me doy cuenta, pues ya el grado de corrupción que se ha alcanzado a todos los niveles dentro de las autoridades. Pero para que haya corruptos, tienen que existir los que corrompen, ¿o no es así? Claro, es que para la corrupción se necesitan dos. Si yo pago una mordida y me dejo corromper por el policía, los que vivimos en la corrupción somos dos. En México es el único lugar donde para la corrupción no son necesarios dos, sino tres. Es decir, mi cuate que me pide dinero, es uno. Yo soy otro. Y lo que él le tiene que dar a su jefe superior es otro. Es la corrupción, no es un problema de dos, sino de tres. Sí, ¿verdad? Sí, está complicado. Oye, oye, pero tenemos pases dobles hoy y ya se nos está acabando el tiempo. Hay que mencionar que nos están entregando pases dobles para la obra La Cenicienta. Cinco pases dobles para el domingo 6 de mayo a las 11:30. La súplica es estar media hora antes con copia de la identificación directamente en la taquilla. Esta obra estará... 11:30 de la mañana, así es, una media hora antes. Hay que estar ahí con copia de la identificación en el Teatro Julio Prieto, que está por el Metro Etiopía. Está en el Eje 4 Sur, Xola, número 809, esquina Nicolás San Juan, a unas calles de este Metro Etiopía. Esta es una obra de teatro circense, además de la obra clásica de La Cenicienta y espectáculo circense, en donde actúan bailarinas, acróbatas, y es la increíble historia de esta señorita, La Cenicienta, fusionándola con el arte circense. En escena presentan actos aéreos en telas, con aro, con trapecios, con malabares, con coreografías. Es una novedad y es un espectáculo para toda la familia. Tenemos cinco pases dobles, señora. Ah, qué bien. Y lo malo es que solamente hay una línea, Jorge. Porque tú tienes una y yo tengo la otra. Está bueno. Una sola para los afortunados que logren entrar. Está bien. No dimos tu página. Es triple, ¿cómo? ¿Arroba o cómo? La mía es, pero ya no están aquí mencionando todo lo que tiene que mencionarme en el Twitter. Y a ti te elogian, pero a mí me dicen que qué güey soy, que si no sé quién es Versace. Y eso es que... No me digas. No, es que es que yo había visto de un destacadísimo homosexual de carácter mundial, pero no sé si sea ese. Y luego algo tenía de confusión si una casa de modas, esta de la que hablen, Versace, no es italiana o francesa, perdón la confusión, y me voy a estar más informado, ¿eh? Bueno, mira, la verdad es que yo no sé si es italiano o francés, pero sé que vivía en los Estados Unidos. Está bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y cuánto vale su ropa también, eh? Ah, no, pues yo no tengo nada de... No, mi camisa es aquí una guayabera de banderilla. Oye, lo que te iba a decir es que hay una muy mala noticia para el señor Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Cuál es? Le acaban de dar en toditita la torre en el debate en Francia, me lo dice mi amigo el doctor Cuelli, que está en Bélgica y que obviamente sigue muy de cerca esto. El debate debe haberse realizado hace unas dos o tres horas, y en el debate parecería ser que, ¿cómo se llama? Lolande o Hollande, apabulló a Sarkozy. Sarkozy puede catalogarse como un hombre de derecha, muy paralelo a la ideología imperante entre los partidos PRI y PAN de México. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿ya le dio el de la izquierda otra recetita a Sarkozy? Sí, parece ser que Hollande es el, digamos, triunfador y todo el asunto, y no hubo rebatinga de transmitir o no transmitir. No sé, allá, lo que sea, acá aquí los franceses tienen un criterio muy especial. El presidente de la República sale tres o cuatro veces en la televisión, pero no al día, al año. Generalmente, cuando Mitterrand salía cada tres, cuatro meses, salía a decir algo. La televisión no es el elemento que decide la democracia. No hay que quiere ser el locutor fulano, que el locutor ancla, que quién sabe qué, que vengan a hacer el debate conmigo. Es decir, todo aquel que perrea, que se molonquea porque hagan un debate, pero en mi canal, en mi programa, está buscando su rating. Está buscando posicionarse. El ganón de cualquier debate no es el cuate ahí que llega a decir sus babosadas. El ganón es el instituto u organización o la empresa que presenta el lugar. Vienen a mi casa. Claro. Con mis micrófonos, y está mi sirviente, mi mozo, mi lambiscón o mi lambiscona, según toque. Y entonces ese es el que gana. Es una rebatinga por el rating. La democracia mexicana se ha convertido en una televicracia ratinera de rating. De rating. Sí. No sé, no sé si estés de acuerdo. Evidentemente son palabras fuertes. Yo no osaría decir una impropiedad, pero en fin. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero no solo eso, me entusiasma lo que está sucediendo en Francia, como me entusiasmó también lo que sucedió en Argentina y lo que ha pasado con Evo Morales al nacionalizar también la industria eléctrica en su país, porque... Una mala noticia para México. No estamos equivocados, Jorge. No, nosotros no, pero esas son malas noticias para México. Ya viste, el presidente de la República lamenta, digo, ¿cómo te voy a decir? Las agresiones... No, malas noticias para el señor Calderón, para el país no tienen que... Habría que hacer una separación, ¿no? Claro, claro. Es México como nación, sí, como país, sus ciudadanos, y otra cosa son las malas noticias para los señores... Para el gobierno, para los del poder. Sí, lo que pasa es que mi deformación personal hace que yo sarcásticamente te diga que son noticias malas para México, porque ellos son México. Ellos creen que son México. Creen. Porque sí, finalmente, pues aquí estamos nosotros. Obviamente. Está bien, se sobreentiende que eso, ellos se toman por México y hablan a nombre de México, hacen planes para México. Cuando invitan a México, van ellos, se arrogan la representación del país. Y ellas, y por ejemplo, la señora de Argentina fue una muy pésima noticia para el poder y el titular del poder en México. Ahora viene Evo Morales y la riega, luego Venezuela. Son cosas que van en contra de la filosofía actual del poder en México. Pues sí, y cosas que nos hacen ver hasta dónde puede llegar la cerrazón y la tontería, porque... Pues si algo ha enorgullecido a México, nos enseñaron a todos, a ti, a mí, a todas las generaciones después de Cárdenas, fue que un orgullo nacional era la expropiación petrolera y posteriormente la nacionalización de la industria eléctrica también. Y resulta que se hace una expropiación en otro país y este que era el ejemplo, el number one, pues es el que se avergüenza, fíjate, como si lo hubieran regado, como si nuestra economía no se sostuviera del petróleo, como si los sueldos de los funcionarios, el gasto corriente tan alto que tiene el gobierno federal, no tuviese una base fuerte, muy sustentable, precisamente en el petróleo. Petróleo. Y que lo pueden usar y lo pueden gastar como se les da su regalada gana, gracias a esa expropiación que, si no nos ha dado el desarrollo, es por tanto ratero, ¿verdad? Pues sí. Nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Habría que decirle a Tata Lázaro, ¿eh? Y ahora que le proponen a Cuauhtémoc que sea el director de Pemex. Pues sí, y ahora nos vienen con la leyenda negra de que Cuauhtémoc se salió del PRI porque no lo hicieron en ese tiempo director de Pemex. Óyeme, por cierto, y hablando de Pemex, ¿ya viste la cristiada? No, no la he visto. Ah, pues ni vayas porque te va a dar un torzón. Me da mucha flojera. Sí, haces bien. Sí. Hay muchos más. Ya hicimos un programa aquí en Jalapa acerca de lo que significaba, ya entendí el rol o la personalidad de Jorge Adalberto Tejeda, ya vi las bestialidades que hubo de uno y otro lado, y cabe decir que aquellos intentos de intervención eclesiástica en la vida política de México han perdurado, la insistencia es total. Y ahora hay un impaso, hay como un remanso especial, pero el poder de la derecha eclesiástica sigue vigente, ¿verdad? Pues claro, y siendo Estados Unidos un país protestante, ¿cómo se prestó el embajador a ser el mediador en este asunto, siempre y cuando hubiese alguna decisión en su favor con relación a, ¿qué crees?, al petróleo? ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Muy bien. Entonces... Bueno, pues así las cosas, no nos queda más que esperar el debate, verlo con mucha atención y estar atentos, ¿verdad? Fíjate que para rematar un poquito lo que estamos diciendo, me parece que la posición de Canal 13 es una posición muy elaborada en beneficio, porque si el debate se desarrolla como previsto, hay muy fuertes posibilidades de que el triunfador del debate, ya que vivimos en una futbolización, que también en la política, quién ganó, quién perdió, salieron empatados, cuántos penaltis, quién la regó, entonces iba a salir perjudicado Peña Nieto, entonces mejor claro. Que no haya. Así igual es. Que en Francia, pues no te estoy diciendo que me suena a que es complicidad de las televisoras porque su candidato es el mexicano. Está bueno, ándale ¿para pues. ¿Para qué lo van a arriesgar? ¿Para qué lo van a quemar? Así es, no deben de arriesgarlo. Se nos acabó el tiempo, doña Lilia. Tenemos ganadores: Daniel Hernández, Hilda Marmolejo, Gerardo Marroquín, Raúl González y Alma Plazola para los pases para ver la Cenicienta. Muchas gracias, yo me despido hasta el próximo lunes. Adiós, Arlen, mucho gusto. El lunes nos ponemos en contacto, Jorge, para leer las llamadas que llegaron ahora de este programa, ¿te parece? Muchas gracias, nos hablamos el lunes. Un beso, chao. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, se despide de ustedes, Lilia Arellano, deseándoles un muy buen provecho. Hasta el próximo lunes. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.